Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos, queridas amigas y amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. En esta tu... Sí, en este tu programa favorito, en el número 145 de Ciencia y Humanismo, transmitiendo totalmente en vivo y en indirecto para todo el mundo. Y bueno, ya después de unas semanotas allá en las tierras del Bajío, ya estamos acá en el norte del país. Pero pues con el anuncio de que próximamente vamos a estar muchos en muchos lados, principalmente de México. Así que espéranos en tu ciudad muy pronto. En fin, welcome to Mexico, bienvenido. Bienvenido a México, a tu país, que bueno, tristemente les voy a pasar unos datos acerca de la cultura de aquí. Hay personas que, pues bueno, hacemos lo que está en nuestras manos para tratar de, ¿cómo se dice?, de platicarles, de informar al respecto de del conocimiento de tu propia tierra, geográfico, cultural, político, económico, etcétera. Pero bueno, resulta que el 48% de la población mexicana no está interesada en la cultura, lamentablemente. De hecho, a los mexicanos les interesa poco la cultura, según una encuesta oficial, en donde cerca de la mitad de los consultados nunca ha pisado una biblioteca, mientras que el 86% jamás asistió a una exposición de artes plásticas o visuales. Y bueno, en contraste, hay un 90% de encuestados que reconoció que ve cotidianamente programas de televisión. Y los datos revelan, de hecho, las históricas deficiencias educativas y culturales en nuestro bello país, así como el desinterés de las autoridades pues para remediar el problema. Esto según el poeta Hugo Gutiérrez, en donde dice que muestran el fracaso del sistema educativo, que es uno de los peores del mundo según las estadísticas. Esto fue lo que dijo en una conversación con BBC Mundo. Y de hecho, no sé si se han topado por ahí que, bueno, pues ahí en redes sociales, sobre todo en Facebook, en donde hay algunas noticias, algunos estudios, algunos reportajes al respecto, precisamente de qué tanto un mexicano conoce su propio país, su cultura, su política, y como les decía, bueno, factores o rubros importantes. Vamos a ver un poquito más adelante cómo nos ven en el extranjero. Esto que les estaba platicando es un sondeo que se llama Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, y fue patrocinado por el Gubernamental Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Y de hecho servirá, según la presidenta del Consejo, Consuelo Saizar, para evaluar y orientar las políticas públicas en materia cultural, para que sepamos en qué invertir el dinero de los mexicanos. Eso fue lo que dijo, al menos, ¿no? Y bueno, de hecho es un asunto necesario. Más de 41 millones de mexicanos tienen poco o ningún interés en la cultura. 41 millones de mexicanos. De hecho, la encuesta sobre hábitos culturales se aplicó a 32 mil personas mayores de 13 años en todo el país. Y es la más extensa de este tipo que se haya aplicado en México, según Conaculta. Abarca pues estudios acerca del interés sobre el cine, la danza, la música, el teatro, zonas arqueológicas, museos, bibliotecas, artes visuales, lectura, librerías, así como también la visita a centros culturales, monumentos históricos o la exposición a los medios de comunicación, entre otros aspectos. De hecho, qué triste, ¿no? El resultado es un mapa pues muy detallado de las preferencias artísticas y a nivel cultural de los mexicanos. Por ejemplo, la tercera parte de los encuestados reconoció haber asistido en el último año a un concierto musical en vivo, ¿vale? Pero solo el 2% fue a un evento de ópera. Y vaya que son muy escasos y lamentablemente les hacen muy poca publicidad a este tipo de eventos culturales, de algo tan precioso como no es la ópera. Y la mayoría, 48% de quienes, más o menos 48% de quienes fueron a eventos musicales, de hecho prefirió el género de banda o el llamado grupero, donde con frecuencia se interpretan los narcocorridos, por ejemplo, ¿no? ¡Arre! Entonces, además, el 79% de los mexicanos no ha comprado un libro en el último año. Y de estos, la mayoría dijo que no le interesa leer. Más de la mitad de los mexicanos reconoció no haber estado nunca en una librería. Pero bueno, quienes sí compraron libros prefirieron, de hecho, los temas de superación personal y las novelas. Y en México hay 176 zonas arqueológicas abiertas al público. Pero de hecho la mitad de los mexicanos, de hecho el 53%, nunca ha visitado alguna. Y cerca de la mitad tampoco conoce un museo. Estas encuestas y estos números son algo tristes, o muy tristes. Son crueles, son crudos y duros. Y no estoy refiriéndome a verduras. O como dirían por ahí, la vida es dura, pero es más dura la verdura. Chascarrillo local. En fin, la encuesta de hecho también revela que 3 de cada 4 encuestados asiste al cine, pero a ver películas de acción o infantiles. En el momento en que se realizó el sondeo, entre julio y agosto, la película más vista, bueno, julio y agosto pasados, la película más vista fue Toy Story 3. Entonces, más allá de los números, la encuesta sobre hábitos culturales refleja el desinterés de las autoridades por la educación de sus ciudadanos. Y para el gobierno mexicano, la cultura no es una prioridad. Las actividades culturales no han recibido suficiente apoyo financiero. De hecho, la presidenta de Conaculta dijo que la encuesta permitirá a las autoridades acercarse más a los ciudadanos a partir de proyectos específicos que, bueno, van a estar dando informes al respecto próximamente. Estos son datos tristes, como les platicaba, al respecto de nuestra cultura, al respecto de qué tanto sabemos nosotros de nosotros mismos, de nuestro arte, de nuestra historia, en fin, de nuestra cultura, ¿no? En fin, para culturizarlos un poquito más, ¿qué les parece si escuchamos música mexicana? Vamos, bueno, de fondo tenemos a Lila Downs, como ya te habrás dado cuenta. La Martiniana, Current Playing. Entonces, de hecho, esto mismo te puedes dar cuenta tú, me doy cuenta yo, cuando de pronto, para no quemar gente, me ha tocado preguntar, preguntar casualmente en grupos, en ciertos grupos, ¿no? Al respecto de cosas muy básicas, o que al menos uno piensa que son muy básicas y que todo mundo sabe acerca de la cultura mexicana, simplemente con fechas, hablar del Día de la Independencia, hablar de la Revolución Mexicana, en donde se confunden unas con otras, en donde alguien no sabe que el 20 de noviembre se celebra la Revolución, o el 15 de septiembre por la madrugada, la Independencia, ¿no? Las capitales de los estados, el número de estados que existen en nuestra federación, el nombre oficial de nuestro país, el compositor del himno nacional, la historia de la bandera, la historia del escudo, por qué, cuándo, cómo, dónde. Y eso es algo muy triste, y sobre todo esas personas son ancianos, o sea, bueno, no ancianos precisamente, pero sí gente de la tercera edad, o gente adulta por arriba de los 60 años, e incluso gente muy joven, gente de 15 años hacia abajo. Sin embargo, bueno, vamos a escuchar música, porque cada vez que hablo de este tipo de datos me dan ganas de agarrar un libro y embarrárselo en la cara a alguien. Ay, sí, el que lee mucho, ¿no? Pues sí, bueno, en fin. El caso es de que ya también hablando de libros, la lectura digital se ha hecho muy popular, muy práctica. Te la puedes llevar a todos lados, puedes tener miles de libros en un solo dispositivo, en fin. Vamos ahorita a platicarles un poco más al respecto. Ya no de cosas tan crueles, pero sí. Te dejo una pregunta. Te dejo, por ejemplo, pensando. Llorona. Bueno, te dejo pensando. ¿Sabes tú cuántos estados, cuántas entidades existen en nuestra federación, en nuestra república? ¿Sabes al menos 10 capitales de ellas? ¿Sabes cuándo se conformó o cuándo se conformaron los Estados Unidos Mexicanos? ¿Sabes cómo se llamaban anteriormente o cuáles eran las divisiones políticas de esos estados? ¿Cómo se llamaban anteriormente? En fin, te lo dejo de tarea, ¿no? Ahorita regresamos a la ciencia y humanismo. Vamos a escuchar algo de... Vamos a ver, precisamente algo mexicano. Les voy a poner... Hablando de que si sabes esto o si no sabes esto, sabes una cosa. Con el mariachi Vargas de Tecatitlán. Yo soy Albeniz y yo regreso. Que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes una cosa? Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. De la Sierra Morena, cielito lindo. Negros, cielito lindo de contrabando, de la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque se alegran, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo. A nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Escuchaste nada más y nada menos a Mariachi Vargas de Tecatitlán. Y esto último fue Cielito Lindo, que esa me imagino que los amantes de El Sí Se Puede la podrían conocer un poco más. En fin, conste que no es nada en contra de nadie, pero bueno, no todo es tristeza y dolor e ignorancia. De hecho, para ti que me estás escuchando, me gustaría invitarte a que le platiques a los demás. Simplemente no como maestro, así de que sabías que, pero igual y pudieras desarrollar algún cierto tipo de interés por generar pláticas al respecto de la propia cultura mexicana. Hablamos de México no porque estemos en vísperas del mes patrio, septiembre, sino porque es un lugar tan precioso. Un país tan bendecido naturalmente. Políticamente mejor ni lo tocamos todavía, porque nos vamos a poner tristes otra vez. Pero tratar de explicar los aspectos religiosos, sociales y políticos que tienen las tradiciones mexicanas, para poder entender las razones con las que se crearon, o en el caso de tener un origen extranjero, cómo fue que se adaptaron a nuestro país. De hecho, actualmente las tradiciones han ido perdiendo su valor histórico o su valor religioso auténtico debido al consumismo y la comercialización de productos. De hecho, hay costumbres mexicanas que hacen de estas celebraciones, pues son famosas y únicas en el mundo, como el Día de Muertos del 2 de noviembre. De hecho, México, o oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, para los propios mexicanos que pudieran no saber al respecto, o para los extranjeros que nos estén escuchando, sí, México es un país, situado en la parte meridional de América del Norte. Meridional por meridiano, ¿verdad? Tenemos a Estados Unidos de América, en el norte. Al sureste tenemos a Belice y a Guatemala. Al oriente tenemos al Golfo de México y el Mar Caribe. Y al poniente, el Océano Pacífico precioso, que de Pacífico no tiene mucho. De hecho, según la Organización Mundial de Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y uno de los 10 países más visitados del mundo. Esto es, de hecho, en gran medida a los 31 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, de hecho, en México existen muchas tradiciones y costumbres extranjeras que hemos ido adoptando y que de alguna manera han ido enriqueciendo la cultura. Pero esto no significa que se deban perder las costumbres propias, porque, bueno, estas representan raíces, cultura y un vínculo con un pasado lleno de historia, de sentimiento y amor hacia este maravilloso país que es México. De hecho, México... Ah, mira, se me inflama el pecho cada vez que digo México. Se caracteriza por sus múltiples maneras de celebrar sus tradiciones. Vamos a mencionarles, después de esta canción, un aspecto religioso, hablando de los Reyes Magos y su origen, que se remonta a los misioneros españoles que llegaron a México. Pero bueno, no te despegues del 90.5. Nos puedes encontrar también por internet, para ti que vas en tu automóvil o que estás en tu casa escuchando el radio y que ya llegó tu familia y está haciendo ruido y te quieres llevar la computadora para otro lado, y nos puedes seguir escuchando en www.udem.edu.mx/radioudem. Así es. Tenemos una página en Facebook. La buscas, o más bien la encuentras, escribiendo Ciencia y Humanismo en el buscador de esta red social. Y ahí vamos a estar. Ahí salgo yo con un atuendo de astronauta. Y saludos a todos los que pasan por allá. Dale like si te gusta. Y si no te gusta, pues no le des like, obviamente. Ahí nos puedes dejar todos tus comentarios, compartirnos cosas, etcétera, etcétera. Vámonos con algo más huasteco. Algo de por ahí de la zona del Golfo de México, de Veracruz. Vamos a ponerla a la Lloroncita. De hecho, la Lloroncita sería una versión huasteca, huasteca, con jarana y arpa, de La Llorona, esta canción que es muy conocida por todos vosotros. Estos versos de La Lloroncita son más dolorosos, son más tristes, más melancólicos, pero es preciosa esta canción. La Lloroncita, aquí en Ciencia y Humanismo. Regresamos con más información de este precioso país. Yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you. Y ya estamos de retache, cachivache. Esto fue La Lloroncita por parte de Los Vega. Si no me equivoco. Sí, estamos hablando de México para ti que nos acabas de sintonizar. Estamos hablando de los orígenes religiosos, etcétera. Y hablando de los Reyes Magos, que tienen un origen, como les decía, si se remonta a los misioneros españoles que llegaron aquí. Y es una, de hecho es parte de la tradición católica, basada en el Evangelio de, si según San Mateo, que narra la llegada de tres magos venidos de Oriente, los cuales recibieron el mensaje de que nacería el Salvador y que debían seguir el camino que les marcara una estrella, que los guió hasta el pesebre en Belén, donde encontraron al recién nacido, ¿no? Los Reyes Magos le presentaron sus regalos de oro, incienso y mirra, que son, bueno, eran tres productos muy valiosos en aquella época, ¿no? Y después lo adoraron de rodillas, igual que los demás. En fin, ya se saben, me imagino, la historia original. Asociada a esta celebración, tenemos la tradicional rosca de reyes. De hecho, obviamente, si la has comido, si eres mexicano, y consiste en partirla. Para la banda que no sepa, pues la rosca es un pan en forma ovalada, adornado de frutas secas, y que contiene dentro, dependiendo del tamaño, uno o varios muñequitos de plástico que representan al niño Dios. ¿Y por qué te hablo de esto si no es enero? Bueno, pues estamos hablando de la cultura mexicana, ¿no? Hablando de también la cucaracha, mira nada más. De hecho, no sé si sabías la historia de la cucaracha. Fue una canción que le compusieron al presidente usurpador Victoriano Huerta. La cucaracha marihuana, le decían así. Saludos a Victoriano Huerta, donde quiera que esté. En fin, obviamente no le estamos mandando saludos. En fin, contiene de hecho los muñequitos que les decía. Y si tú te sacas el monito el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria aquí en México, pues bueno, tienes que prepararte unos tamales para toda la raza, ¿no? De hecho, al parecer esta costumbre la tomó la iglesia de los romanos, incluyéndola en la celebración de la Epifanía, que recuerda la revelación de Jesús a los Reyes Magos, ¿no? Esta celebración, pues, cobró fuerza durante la Edad Media y llega a México en los primeros años del virreinato. Y la Candelaria, bueno, Jesús nace, de acuerdo con la tradición, Jesús nace un 24 de diciembre. Y bueno, de acuerdo a las tradiciones, la mujer después de dar a luz necesita guardar reposo por 40 días para que su cuerpo restituya, pues, todos los anticuerpos y sus capacidades físicas vuelvan a la normalidad, que es la cuarentena, este es el periodo, ¿no? La cuarentena para María, la madre de Jesús, justo se cumple el 2 de febrero. Y esta es la razón por la cual María ese mismo día lleva a Jesús a presentar al templo según la tradición judía. En el día de la Candelaria se hace el levantamiento del niño Jesús, que es vestir al niño obteniendo el momento de partir la rosca de reyes o alguna otra figura del niño Jesús. Llevan imágenes y figuras a bendecir al templo. También levantar y quitar todas las figuras de los nacimientos y guardarlas hasta la próxima Navidad. En algunos lugares se acostumbra a designar padrinos para que vistan y acompañen a las personas que poseen estos niños o figuras del niño Jesús. Y de hecho, también es costumbre que ese día las personas a las que les tocó el monito o el niño, al partir la rosca de reyes el 6 de enero, se les obliga a invitar a sus amigos a tole y tamales ese día. En muchos lugares del mundo este día marcaba el principio del año, por lo cual en muchos pueblos los indígenas tienen la costumbre de llevar a bendecir las mazorcas que servirán de semillas en la próxima siembra. También se bendicen las velas o las candelas, de ahí el nombre de la Candelaria, y estas velas son consideradas como buenas para apartar el mal, la enfermedad y los temblores. Les recuerdo que si estamos hablando de esto no es porque sean fechas navideñas o de Reyes Magos o etcétera. Estamos hablando de las tradiciones mexicanas, como por ejemplo, bueno, también la Semana Santa, en donde, bueno, que cae en los últimos días de marzo, por mi cumpleaños, y los primeros de abril de cada año, y es muy importante para la mayoría de los mexicanos católicos porque se van de vacaciones. No, no es cierto, porque se lleva a cabo una serie de actividades de carácter religioso en las que interviene toda la familia. Bueno, comienza con el Domingo de Ramos, cuando se llevan a bendecir a la iglesia ramitos de palmas que después se colocan detrás de la puerta de las casas. De hecho, del lunes al jueves de esta semana se le conoce como los días santos, y los días subsecuentes son Viernes de Dolores, por si no sabían, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Las representaciones que se hacen sobre esto, de hecho, consisten en recrear los últimos días de la vida de Jesucristo, y para esto, con mucha anticipación, la gente que participa en esto se prepara tanto anímicamente como físicamente, porque, pues bueno, muchas veces es tan real que se usan clavos verdaderos para crucificar a los participantes, además de los golpes y el cansancio que esto, pues que esto conlleva, ¿no? Tenemos también el Día de Muertos. Me encanta, en lo personal me encanta el Día de Muertos, que sí es una celebración mexicana, que es un ejemplo de sincretismo entre las culturas prehispánicas y española, que honra a los difuntos el 2 de noviembre, y de hecho comienza el 1 de noviembre, y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, que de hecho por ahí vamos a andar, esperemos pronto, en Todos Santos, allá en Baja California Sur, cerca de Cabo. Bueno, es una festividad mexicana y centroamericana que se celebra también en muchas comunidades de Estados Unidos de América, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO, de hecho, ha declarado esta festividad como Patrimonio de la Humanidad, y cómo no. Y los orígenes de esta celebración del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles. Hay un registro de celebraciones en las etnias en la Mexica, Maya, Purépecha, Nahua y Totonaca. Estos rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos hace 3.000 años. De hecho, en la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Este festival, o esta festividad que se convirtió en el Día de Muertos, era conmemorando el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo. ¡Qué bonito! Las festividades eran presididas por la diosa Mictlantecatzihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, que actualmente es nada más y nada menos, o bueno, se relaciona con la Catrina, que es un personaje de José Guadalupe Posada, en tiempos ahí de la Revolución, y que es esposa de Mictlantecuhtli, que es el señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Por ahí les vamos a dejar unos datos curiosos en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, y ahí viene otra fecha preciosa, que es el Día de la Independencia, que está a unos pocos días de celebrarse. Como les decía hace dos bloques, esto es el 15 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla sonó la campana de su iglesia en Dolores para reunir a todos sus fieles y comunicarles que, al grito de ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! El pueblo mexicano lucharía por su libertad en el año de 1900, se conmemora el aniversario número 91 de la independencia de México, y hoy en día, con una gran cena en Palacio Nacional, se celebra el Día de la Independencia, y en el Zócalo de la Ciudad de México, donde hay muchos mexicanos que se juntan para unirse al júbilo y compartir la alegría de los fuegos artificiales, los puestos de comida típica que se colocan para convertir el lugar en una verbena popular. De hecho, sí, tal como corresponde a la celebración del aniversario de la independencia, al siguiente día se celebra en algunos lugares de México desfiles o paradas militares, ¿no? Posteriormente tenemos otra fecha muy bonita, pero les voy a hablar de ella en el siguiente bloque. Mientras tanto, se van a quedar nada más y nada menos con... vamos a ver qué les ponemos. Vamos a poner Violín Huapango, Y seguido les vamos a poner nada más y nada menos que a José Alfredo Jiménez, Caminos de Guanajuato, aquí en Ciencia y Humanismo, culturizando a México. Cualquier duda, comentario, aclaración, sugerencia o lo que quieras, estamos en Ciencia y Humanismo en Facebook. No dudes en enviarnos un mensaje ahí en la página o publicarnos algo. Yo regreso. Escucho todavía en mi tierra tan querida. Violín guapán con cuatro cuerdas trovadoras, como cuatro escanoras que le cantan al amor. Thank you. cuerdas viva mientras viva. Violín guapán con cuatro cuerdas trovadoras, como cuatro pescadoras que le cantan al amor. Violín guapán con cuatro cuerdas trovadoras, como cuatro pescadoras que le cantan al amor. Guapango. Ya estamos de regreso aquí en el último bloque de Ciencia y Humanismo. Vamos a platicarle rápidamente, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Probablemente hagamos un segundo programa al respecto, o probablemente nos dé la gana de todo septiembre hablarles de México, por ser el mes patrio, ¿no? Reviviendo sus sentimientos patrióticos. No vamos a... O sea, no estamos hablando de los políticos. Estamos hablando de las tradiciones mexicanas, de la cultura, de la gente, de las fiestas y de cómo se fueron adaptando ciertas tradiciones extranjeras a nuestro país. De hecho, la primera de las grandes revoluciones sociales del siglo XX, tuvo lugar en la América Latina, y México estaba bajo el férreo control del dictador Porfirio Díaz, y aunque su política económica sí favoreció el progreso comercial y la producción mexicana, los beneficios se repartían entre muy pocos, como lo es actualmente. A veces nos podemos preguntar, ¿cuál revolución? Pero muy pocos mexicanos eran los beneficiados. Si bien Díaz da al país alrededor de 30 años de paz, pronto degenera en oprobioso continuismo de una casta de privilegiados que se confabulaban con la aristocracia de caciques, de hacendados y latifundistas que explotan y oprimen al pueblo. Ya para 1910, el 85% de la tierra mexicana le pertenecía a menos del 1% de la población. Híjole, los campesinos, y bueno, la población de aquel entonces, que era mucho menor a la actual. Los campesinos se quedaron sin tierras y sin trabajo, y sufrían a diario los efectos del hambre y la pobreza. Las primeras manifestaciones de descontento hacia las clases gobernantes se realizaron prácticamente en 1901, cuando en San Luis Potosí se reunió un congreso laboral organizado por el Club Liberal Ponciano Arriaga, saliendo de su congreso los hermanos Flores Magón. Y para 1906 estalló el primer conflicto obrero en Cananea, Sonora, con la consiguiente represión que era típica del porfiriato. Un año después, en 1907, ocurren los sangrientos sucesos de Río Blanco, Veracruz. Y bueno, lo demás es historia que vamos a abordar ya por ahí de noviembre. De hecho, las fiestas de los 15 años es otro aspecto, bueno, más bien ya no es histórico, es un aspecto social de la cultura mexicana, en donde la celebración de los 15 años en México es un ritual de iniciación social inspirado en los bailes para debutantes de las sociedades de la nobleza inglesa y la alta burguesía francesa del siglo XIX, en donde las muchachas, normalmente de 14 a 16 años, asistían a su primer presentación en sociedad, la cual era la clave para el futuro de las chicas, su actuación y desenvolvimiento. Estoy seguro que la mayoría de las quinceañeras no saben esto, pero ya lo saben, porque están escuchando Ciencia y Humanismo, como no, ¿verdad? En fin, también tenía que ver con la posición social de los padres, y le aseguraban conocer hombres con fines matrimoniales, como ha sido una tradición desde tiempos inmemoriales. Casarse, que los padres te empiecen a presentar, si eres mujer, para a ver con quién te casas y que salgas, ¿no? Entre comillas, que salgas, a ver quién se hace cargo de ti. Pero bueno, ya a partir de los primeros años del siglo XX se acostumbró en México la celebración de temporadas de baile, que era promovida por las clases altas del porfiriato, y estos eventos fueron reproducidos por las clases menos favorecidas, con sus variantes, ¿no? En lugar de una temporada de eventos, se realiza una fiesta que celebra el cumpleaños número 15 de una joven, y este festival, o este festín, retoma mucho de los elementos de los eventos de la alta sociedad, incluyendo los propios, entre ellos el inicio de la celebración con una misa de agradecimiento, un primer baile de la chica, normalmente con su papá, el cual la presenta ante la sociedad, amigos y parientes de la festejada, y oficialmente le da el carácter de mujer, así como la ejecución de una coreografía más o menos complicada, que denominada generalmente como vals, aunque el nombre proviene de los salones de baile de Austria. No siempre se trata de este género musical. Normalmente abre con una entrada ejecutada con la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, seguida por el propio vals, el cual pues puede ser sustituido por una pieza melosa. Pero bueno, últimamente se ha popularizado otro tipo de música, como el reggaetón, cosas de esas, mucha música extranjera. En fin, ya después se cambian de ropa, hacen otras coreografías con ritmos diversos, cumbia, disco, norteña, etc. Y bueno, están los chambelanes que imitan a los cadetes austriacos y damas de honor, las cuales, al igual que las piezas a ejecutar, son elegidos por la propia festejada. La invitación a participar, de hecho, marca jerárquicamente los efectos e intereses. Esta fiesta de los 15 años representa en primera instancia pues un ritual de iniciación, como les decía, para estas mujeres de esta edad, ¿no? En conclusión, la cultura de México es en realidad un mosaico de culturas. En lo que se ha dado en llamar lo mexicano, influyen elementos culturales de las más diversas índoles, ya sean los modernos, los antiguos, los reciclados. La forma de vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos prehispánicos y del periodo colonial. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. Así que, si quieres saber más, visita Ciencia y Humanismo en Facebook y la próxima semana te vamos a estar hablando un poco más al respecto. Nos vamos porque se nos acaba el tiempo. Nos ha dado mucho gusto saludarte una vez más y que nos hayas dejado ingresar al laberinto de tus neuronas. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo te quiero preguntar antes de irme, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas?